está a punto de, está concentrando acá a los pibes, las pibas, hacer la movilización en Plaza Moreno. Bueno, contame cómo es tu nombre, cómo te llamás y qué sentís de estar siendo parte de esta movilización. Bueno, yo soy Maxi, soy del Frente Ciudadano por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, y acá estamos marchando contra el hambre en esta nueva coyuntura política y social que estamos afrontando los jóvenes junto a los niños, a los más desprotegidos, siempre cuando se aplican estas políticas. Y estamos acá en esta marcha que nuclea a todas aquellas personas que pensamos que los gobiernos se tienen que preocupar más por los pibes y pibas que vivimos en las periferias. ¿Vos de dónde sos y a dónde vivís? O sea, ¿de qué barrio? Yo soy Melchor Romero. Nucleamos pibes de todos los barrios de la periferia, que somos los más golpeados por este ajuste y que somos los más olvidados, porque a este gobierno le importa más arreglar la calle en el centro y no en la calle Olmo, que el otro día se murió una bebé apenas 2 meses. Entonces, acá estamos para repudiar estas políticas, para pedir que los pibes y las pibas también somos personas, que los pibes y las pibas que vivimos en el barrio también somos personas y que también comemos y que tenemos que ser felices y que los pibes y las pibas se tienen que divertir y ir a una escuela de calidad, una educación que pueda cubrir esas necesidades, porque la escuela es la herramienta del Estado que llega a los pibes y las pibas del barrio y hoy no está. ¿Cuántos años tenés? 17. ¿Qué te gusta hacer? A mí me gusta militar para transformar la patria y hacer y construir esa patria que queremos todos y todas y que muchos compañeros y compañeras dejan la vida y dejaron la vida. ¿Y escuchás música? ¿Qué música te gusta? Me gusta mucho el rock nacional. ¿Te gusta leer? Me gusta mucho leer, estoy leyendo bastante porque me gusta enterarme, me gusta formarme, me gusta preguntarme cosas, porque la lectura es eso, abrirte la mente. ¿Y tenés hermanos? Somos 7. Ah, una banda. Somos bastante, sí. ¿Y tus viejos laburan? ¿Tienen trabajo? Sí, laburan, por suerte laburan, no es el mejor trabajo, pero bueno, laburan. En estas condiciones, desgraciadamente, tenemos que decir que por lo menos tienen trabajo. ¿Estás contento de estar movilizando? Siempre en las calles movilizando y defendiendo nuestro derecho y luchando por los que nos pertenecen. Muchas gracias. A vos.